Doctor Shenga Internacional dice cumbia gabacha. De pie todo el mundo, de pie todo el mundo. Buenas noches, ¿cómo está Ciudad de México? Celebrando un grande, el maestro Alberto Pedraza. Sí, señor, ¿cómo están allá, allá atrás, allá arriba? Bienvenidos, vamos a ponernos a bailar. Sí, señor, ¿cómo dice? Que se escuche el grito, mi gente. Una vez más, con sentimiento, Alberto Pedraza, el rey de la cumbia sonidera en México, Doctor Shenka Internacional. Cumbia gabacha, cumbia gabacha. Yeah. agradezco de todo corazón el apoyo. Aguante, gracias. Maestro Alberto Pedraza, 50 años, gracias. Gracias.